Es deportistas, siempre con cervezas a la vista. Y macas, cerveza y macas, cerveza y macas, cerveza y macas, hacen ruido las latas. Escucha mi mensaje en un eje, pero se sale un día más fumando macas, poniéndose como ratas, analizando nuestras situaciones, tóxicos canábicos en nuestros pulmones, elevando nuestras mentes, pegando papeles. Me pega un bong, ya no sé lo que digo, pero sigo con mi estilo, fumando del bong. Tírale que te va en cualquier rincón, se llena de humo la habitación, menudo colocón. Eleva tu mente en la nube a pulmón, no la prohibición. Autofloración en los balcones. Maca tras maca, pan en tu maca, ritmo de faca, madero, cómete una mierda. Vita moderna, zapatero da mal rollo, ¿eh? Ay, qué mal rollo da zapatero. Un zapatazo en la boca. Te finalizo con las manos, no me hace falta un pincho, me suda la polla del palo que me vengas, porque te llevarás escayo las heridas y vendas, así que mejor que te abstengas, con el deportista no se juega, así que mejor vete a la consola, da igual que tengas el Spectrum o la Sega o la Play, me la suda, paso de publicidad, todas son una mierda, yo no juego, simplemente me fumo porros y cervezas bebo y me cago en ti, madero, sí, es deportistas... Es deportistas. Sí, es deportistas. Por muchos anabolizantes que te tomes, también te saltan los dientes. Que no vas con el protector bucal por la calle, gilipollas. Que en la calle no te pegas con las guantillas. Que te pareces a esos que ponen multas por aparcar. Que te hacen soplar. Me dan ganas de vomitar. Putos maderos, idos a pescar. Os vais a nadar a la playa, pero lejos de la orilla. Pasad las argollas esas y os ahogáis. Que las medusas os piquen como la Rita Barrecha. Qué asco que da. Puta comunidad valenciana. La están explotando, pero siguen habiendo parados. Me cago en Dios. En la cola del Inen, en el bar, está la birra muy cara ya también. Habrá que pillar por ahí, de esas de 3x2, maderos cerdos, decomisando las movidas, hijos de puta. Los perros de la ley, con una tompa, un jersey. Madero siempre con brutalita, iros a tomar por culo ya. Por la calle uno no circula, tranquilo, se siente vigilado. ¿Cuántas veces me han parado? La cuenta he perdido. Me cago en cualquier madero que venga por ahí. Me voy por la otra acera porque no quiero ver a ningún madero ni a una madera ramera. Que te viene de mal polla, mal humora, a multar, perra. Métete la porra y el madero por el culo y os hacéis un dúo. Saca puntas, que te saque punta la almeja, perra, madera. Puta madera, puta madera, puta madera. Qué asco da, qué asco da. Puta madera, qué asco da. La puta madera, qué asco da. A la mierda, todos esos uniformados. Maderos cerrados, como candados. Se cierran en una cosa y si fallan, pues ala. Les da igual. Puta autoridad. Aquí en Valencia, la Virgen. Pero en todo el mundo. Se ve mucho por ahí. En la mierda de televisión. Toda la programación es una puta mierda. Lo pones por la noche, televenta. O el horóscopo. Aún me acuerdo de cuando me bebí la última cerveza. Acabo de bebérmela. Así que calla la boca, madero de mierda. Maderos a la mierda. Maderos de mierda. Maderos a la mierda. Maderos, maderos a la mierda. Maderos, maderos a la mierda. Maderos, maderos a la mierda, iros todos a la mierda, hijos de la gran puta.